pero nada se compara a ti. Es tu amor el sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz. Nunca dejar de declarar que eres el Rey. Muchas cosas te he vivido, pero nada se compara a ti. Oh, es tu amor el sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Oh, quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz. Nunca dejar de declarar que eres el Rey. Quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar.